¿Cómo le va? Estamos en vivo para Radio Belgrano. ¿Cómo le...? No importa su nombre, el barrio. ¿Cómo le está afectando el tarifazo? Y mira, yo soy la única persona que mantiene mi casa con mi hija y yo trabajo como 14 horas, mi hija estudia, o sea, estamos muy pocos y de pagar 200 pesos esta última o primera factura que nos llega con el tarifazo me vino 3.800 pesos. Y nos estuvimos cuidando, haciendo un culto realmente del cuidado del gas. O sea que yo... me parece una locura total porque con un sueldo de 10 mil pesos solo puedo pagar 4 mil pesos de gas y quiero pensar de la factura siguiente. Porque imagínate que se está hablando de un 500%. Así que no sé, vamos a tener que dejar de comer. ¿Cuáles fueron los primeros hábitos que ya le afectaron? Mira, dejamos de, no sé, hasta de hacer una simple torta. Nada, nos controlamos bañándonos rápido, apagando los calefactores, sufriendo frío, la realidad, pasando realmente frío. El presidente que mira al partido de la Copa América en remeras y en pasta, la verdad que yo le diría que predique con el ejemplo.